Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Hace años ya, muchos años, yo pasé un tiempito en las minas bolivianas. Y me acuerdo una asamblea que hubo de obreros en Yayagua, donde se alzó entre aquella multitud de hombres, y de hombres iracundos, muy políticos, muy politizados, que eran los mineros bolivianos, se alzó una mujer, después supe que se llamaba Domitila Chungara, que preguntó en voz alta a todos esos hombres reunidos, ¿cuál es nuestro enemigo principal? Y entonces surgieron voces. Uno dijo el imperialismo, otro la oligarquía, otro la burocracia, qué sé yo. Mil y una respuesta posible para la pregunta que Domitila había hecho. Y ella dijo, no, compañeros, no. Nuestro enemigo principal es el miedo y lo tenemos adentro. Hay caminos que conducen a una sola dirección. Este martes, escuchá Pliegues y Rupturas, un momento reflexivo en la construcción del poder popular, intentando trazar una conceptualización del poder popular, ahondamos en los mitos fundantes de la estructuración social. Camilo, una sonrisa amplia, el programa del Grupo de Solidaridad con Cuba y con los pueblos en lucha de América Latina. Aquí, en la 90.1, Radio La Negra. Yo sueño con un mañana. Arrancamos un nuevo programa del Grupo de Solidaridad con Cuba y los Pueblos en Lucha, como decía el spot, y con un tema más que complejo, una propuesta más que compleja para una hora y un poquitito más de programa. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas noches. Bueno, hoy está el Rafa de nuevo en la producción y en la operación técnica. Estuvieron en la producción también Adrián y Marcia, como habitualmente, nada más que ellos en este horario trabajan, así que hacen lo suyo en las reuniones previas al programa al aire. Bueno, como lo adelantaba un poco el spot, el tema de este programa, que acá el Cumpa ha decidido titular Pliegues y Rupturas, un momento reflexivo en la construcción del poder popular, para ahondar un poco en, bueno, en cómo mierda que llegamos a esto. Pasan más claro. Sí, es un poco eso. Bueno, retomemos algo del programa pasado. Nos pusimos a pensar y tratamos de hacer pensar que hay una naturalización en la cual estamos también nosotros inmersos, y es en el pensar que la democracia, que en realidad es el gobierno del pueblo en términos de definición teórica, para nosotros es el modelo de democracia liberal. La democracia liberal, dijimos la vez pasada, sostiene un sistema económico. Y pareciera que es imposible que podamos pensar que pueden existir otras formas. Vamos a tratar hoy de ver si podemos continuar en pensar qué otras formas son posibles. Para eso vamos a tener que liberar mucho nuestra mente para poder tomar ejemplos de otras culturas, de otros momentos históricos, e ir pensando a ver cómo podríamos lograr dejar de lado lo que hoy consideramos pensamiento único. Esta es la única manera. Y la idea que tenemos es la de romper moldes, la de abrir la mirada, ver que, digamos, ese pensamiento hegemónico, que es lineal, en realidad lo que hace es anular las minorías y posee medios para realizar este plan que tiene, que es mediante la historia, mediante la culturación, mediante el complejo de inferioridad, mediante la discriminación, mediante el lenguaje, desde el arte, desde la literatura, desde la antropología, y va construyendo una cosmovisión que es siempre es de una cosmovisión de clase, desde una posición defendiendo ciertos intereses, y hace que todos creamos que es la única forma posible. Yo agrego a esto que decías, Virginia, ¿no?, que vos decías algo de dejar, como contener a las minorías. ¿Cómo fue que dijiste? Que anula a las minorías. Anula a las minorías. Y que por sobre todo creo que moldea a las mayorías, ¿no? Les da un molde. Sí. Les da uno. Sí. Es más, yo creo que nos moldea a todos. Porque es muy difícil, incluso para nosotros mismos, que pretendemos ver distinto, salirnos de determinados moldes y marcos, definiciones, ¿no?, conceptos que están como impuestos, y es muy difícil darles otro contenido distinto. Y bueno, acá me parece que vamos a tener que apelar a distintas formas de ver, incluso a distintas ciencias, si es posible y si lo queremos hacer seriamente, y vamos a tener que apelar a conceptos antropológicos, filosóficos. Por eso es como que es complicado o raro para el lenguaje cotidiano el título que le pusimos al programa de hoy, porque esto de pliegues es como complicado entender a qué se refiere. Y en realidad se está refiriendo a algo interno, a algo nuestro, a cómo nosotros recibimos, trabajamos y modificamos o no lo que recibimos. Y esto es algo que no lo estamos planteando desde una determinada posición política, sino que lo estamos planteando desde una posición humana que le tiene que dar contenido ideológico a una posición política. Y para esto vamos a tener que desagregar nuestro propio pensamiento. Por ejemplo, el conceptos que generalmente no usamos, como los conceptos de línea de pensamiento o el concepto de cosmovisión, que no son comunes en nuestro lenguaje cotidiano y que son fundamentales para entender estas cuestiones. Por ejemplo, cosmovisión es la forma de ver, de vivir, de relacionarse con los otros y con el mundo de una cultura determinada. Es una forma de entender el mundo. Exactamente. Y nosotros estamos inmersos en una cosmovisión, pero no es la única. O sea, en este momento se presenta como única porque es la dominante. A partir de acá vamos a tener que ver, bueno, siempre fue así, en todos lados fue así. Hoy, ¿se está tratando de hacer cosas distintas o seguimos en la misma línea? ¿Cómo podemos hacer esto? Si te querés comunicar, aportar, criticar, sugerir, podés hacerlo al 455-710, que es nuestro teléfono fijo, o mandar un mensajito de texto al 1524-4149. 1524-4149. Acordate que si nos estás escuchando por internet y estás lejos de la zona donde estamos transmitiendo con Radio La Negra, todavía por ahora en el 104.7, tenés que agregarle el prefijo 02944. Vamos a un poco de música. Primera pausa. Conocer ese claro está que necesita su tiempo, con años que albañilean y años de derrumbamiento. Pero cuando todo es potro, mujer, baile, vino, viento, y la carne nos sostiene tanto más que el hondo hueso. ¿Qué vas a andar preguntando si te das por lo derecho? Y es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto. Y de pronto se volaron la mujer, el vino, el fuego que sostenía las carnes, el temple del instrumento. Y en un cantor de boliche me conocí en el ejemplo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Los pueblos originarios tienen una cultura milenaria. Mama, yeah, mama. Bueno, no sé si esto va a traer más confusión a la generalidad de lo que estamos hablando, o vamos a poder hacer algún aporte. Estamos en comunicación con Walter del Río. Walter del Río es un historiador y antropólogo de nuestra zona, vive en Bariloche, e investiga sobre pueblos originarios, específicamente sobre los mapuches. Hola, Walter, ¿qué tal? Hola, hola, Graciela, buenas noches. Buenas noches. Mira, nosotros un poco estábamos hablando de lo que significa distintas líneas de pensamiento, distintas cosmovisiones posibles. A lo mejor en este campo, no, a lo mejor no, seguro, vos sabés bastante más que nosotros. Y por ahí nos podés dar una mano en ver si podemos sacar algo en limpio de esto. Bueno, o aportar a la confusión general, como decía Santos. Exacto. la cuestión es, ¿qué es lo que estás investigando? Bueno, yo justamente investigo lo que son las relaciones entre Estado y pueblos originarios. Y mi especialización es en la frontera sur, ¿no? Lo que es la sociedad hispano-criolla con la sociedad indígena en la Araucanía y Pampa y Norte Patagonia. Y bueno, ahí hay un ejemplo muy claro de qué es una cosmovisión. Mira, te lo podría resumir así. Generalmente cuando la sociedad hispano-criolla construyó sentido, es decir, un relato histórico con respecto a los pueblos indígenas, lo hizo en términos de visualizar a la sociedad indígena como una agrupación de caciques y tribus, ¿no? Distintos caciques y tribus a los cuales se les ha asignado un territorio y una relación política. Es decir, supuestamente cada cacique tenía un poder al estilo señorial con respecto a su tribu, ¿no? Es más, esto es una visión propia de la época, cuando uno revisa la documentación del Estado argentino o chileno o de la corona española, pero también se reprodujo por los historiadores. Es decir, a lo largo del tiempo los historiadores que vinieron después, ¿no?, de Estanislao Ceballos y de la campaña del desierto, lo único que hicieron fue reafirmar esa mirada que se tenía sobre otra sociedad, y escribieron durante más de un siglo entendiendo que los indígenas solamente tenían ese tipo de organización social. Es decir, se visualizaba como un modo occidental de relación de señoría y servidumbre, y se lo veía, por lo tanto, como en una línea evolutiva, en un estadio anterior a lo que era el Estado Nacional, ¿no? Es una digamos, un tipo de relación occidental y además primitiva. Por lo tanto, esto justificaba, en términos ideológicos y políticos, digamos, despolitizaba lo que era la conquista. Es decir, una sociedad superior es por causa de causas naturales se impondría sobre una más primitiva. Y esto es precisamente una cosmovisión, que es la cosmovisión occidental. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a entender ese tipo de relación, ¿no? Es como que vemos que entonces los indígenas tendrían algo así como punteros políticos o señores feudales o lo que sea, porque entendemos que, bueno, un cacique que recibe más ganado que el otro es más poderoso que el otro. Un cacique que llega a la batalla o a un parlamento con más tribu numerosa, una tribu numerosa más más que otro, tendría supuestamente más poder que el otro. Esto, curiosamente, muchos historiadores también lo han repetido. Ahora, hay una sociedad claramente que cuenta el poder por las vacas. Esa es la nuestra, ¿no? La Argentina, desde tiempos inmemoriales. Ahora, ¿qué representaban esas vacas para la sociedad de los pueblos originarios? ¿Cómo se repartían? ¿Cómo hacía, por ejemplo, un lonco como Sayhueque o Calfucura para convocar a parlamento? ¿De qué forma tomamos la decisión de, por ejemplo, ir y llevar adelante una acción contra el ejército argentino o chileno? Bueno, todos estos mecanismos son los que no conocemos y tendríamos que pensarlo desde otro punto de vista, desde otra cosmovisión. Más que cosmovisión, yo prefiero usar marco de interpretación. Es decir, ¿con qué marco de interpretación me muevo yo? Es decir, ¿separo, por ejemplo, lo que es economía, de política, de, no sé, relaciones parentales? ¿Lo veo como...? ¿De qué forma yo puedo entender que si tengo una vaca o la misma idea de tener una vaca implica más poder que otra persona que no la tiene? Bueno, eso es un marco de interpretación, así de concreto. Y lo pongo como ejemplo porque durante mucho tiempo se sostuvo eso, ¿no? El cacique que recibía más vacas era más poderoso. Escucha, y el que... Sí. Me quedó algo como no claro. ¿Por qué vos decís que vos tomás marco de interpretación en vez de cosmovisión? Sí, porque es una forma de acercarlo un poco. A ver, ¿por qué planteo esto? Porque generalmente vos fijate que cuando se habla del conjunto de ciudadanos, por ejemplo, de la ciudadanía, de la democracia, ¿no?, entendida como... generalmente no se habla de cosmovisión. Solamente es un término que se usa para hablar de otros, ¿no? Es decir, supuestamente un grupo étnico, ¿no?, una tribu, un otro, tiene una cosmovisión. El nosotros, digamos, cuando está pensado desde el marco hegemónico, ¿no?, de la sociedad occidental, realmente no es visto ni siquiera como cultural, es visto más que nada como natural. Las cosas son como tienen que ser, como es el orden natural de las cosas. Entonces, supuestamente, se nos impone que la democracia burguesa que conocemos es la forma natural y mejor, ¿no? El viejo dicho, pero es un sistema malo, pero es el mejor que conozco. Y de eso, es decir, ni siquiera nos vemos como sujetos culturales y con cosmovisión. El éxito de la hegemonía es cuando se plantea hasta en términos naturales, ¿no? Es decir, la democracia es lo mejor, ¿sí? Porque simplemente es así. Esa naturalización hace que generalmente no nos veamos a nosotros como productores de cultura, sino simplemente como víctimas del progreso, ¿no? Y el progreso es uno solo, y esa idea de hegemonía es precisamente la que nos hace no vernos también como sujetos culturales. Pero tranquilamente se puede pensar en una cosmovisión también propia. Y el marco de interpretación nos permite entender que ningún sujeto no los tiene, ¿no? A mí me parece como una idea más... quizás, digamos, una forma de poner igual por igual las cosas, ¿no? No hay un orden natural y otros que son culturales. Bueno, es un poco esa, una vieja discusión. Ahora, en términos de poder, como te planteaba antes, me parece una forma muy, muy clara, por lo menos para mí, esto de cómo contamos poder por las vacas o las lanzas que se tienen atrás, de qué es lo que no se ve cuando se habla solamente del poder como propiedad, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones sociales que permiten construir, digamos, esa supuesta propiedad? Y en todo caso preguntarnos si esa propiedad existe o no, porque cuando vemos que para los pueblos originarios no existe una propiedad privada de los recursos naturales, del ganado que llevaba en calidad de raciones de tratado, sino que eso era visto por la comunidad como resultado de una acción colectiva, entonces ahí es cuando nosotros vemos que desde dos marcos hay dos marcos de interpretación, y que lo que para unos es poder, para los otros es una acción colectiva y la formación de consenso. Ninguno de estos lógicos principales que se mencionan, ¿no?, como Calfucura o Sayhueque, que pudo hacer nada sin la consulta con cada uno de los, hasta los conas que iban a esas acciones. Todos podían hablar, todos tenían el espacio para hablar en los parlamentos, solamente dependía de que cada uno tomara la decisión de hablar, de formarse, de saber cómo, aprender cómo se tenía que hablar, hacer un proceso personal para poder participar de esos espacios. Y hasta el poderoso Calfucurá no pudo, hasta el último de sus días, llevar adelante uno de esos llamados malones sin consultar en un parlamento. Y esa otra política, ¿sí?, esa otra es la que ha quedado invisibilizada, ¿no?, en la historiografía argentina. Solamente estoy hablando incluso de la historia indígena pensando en términos de la sociedad ganadera criolla, ¿no? Bueno, el cacique que más vacas tenía supuestamente debió haber sido el más poderoso. Eso es lo que digo, esto porque cuando pensamos hoy en día, ¿no?, en nuestra sociedad, también tenemos esa tendencia, ¿no? Por lo menos en nuestra sociedad existe esa tendencia, ¿no?, a darlo todo en términos de prebendas, de favores, ¿no? Pensar que cualquier tipo de organización política tiene que ser, y de toma de decisiones, tiene que ser en unos únicos términos que han venido dados y que han venido decantando por el uso, simplemente por el desarrollo del progreso, ¿no? Esa naturalización, que es lo más peligroso. Por ejemplo, cuando pensamos en nosotros mismos, ¿qué forma de sujeto vemos en nosotros, ¿no? Si, hay una tendencia a vernos a nosotros mismos como sujetos condicionados y formateados por el entorno, ¿no? Y por un lado nos consideramos herederos y de ese progreso, de esa sociedad, de ese mundo naturalmente que ha decantado a lo que hoy somos como sociedad, y no como sujetos que podemos producir cultura, y en eso es también producir política, ¿no? Solamente entendemos política como la policía, como diría Rancière, ¿no? Es decir, como los mecanismos de ordenamiento y disciplinamiento social, no a la irrupción de la política, ¿no? Walter, creo que eso es una... Sí. Esto que vos decís, de alguna forma, muestra demuestra, digamos, algo que veníamos charlando, y es que no hay una sola forma o una sola forma de construcción social, ¿no? En todo esto que vos vas investigando, el pueblo mapuche es un pueblo que ha visto, digamos, se ha visto atropellado por otra cultura, por otra forma de ver y de organizar la sociedad, y que de alguna forma ha resistido, ha sostenido y ha resurgido en este último tiempo. ¿Vos pudiste encontrar cuestiones que hayan sido herramientas para, por ejemplo, el pueblo mapuche pensar en rearmar su marco, ¿cómo lo decías? ¿Cómo? Marco de interpretación su subjetividad desde su subjetividad social, digamos, ¿no? Porque de alguna forma el pueblo mapuche de hoy no es el mismo que el pueblo mapuche antes de la conquista, y sin embargo sigue siendo otra subjetividad que por ahí la huinca o la capitalista, ¿no? ¿Has podido identificar algunas herramientas de las cuales se han podido valer, digamos, el pueblo mapuche para poder meterse en las grietas de esta cultura hoy planteada como hegemónica y poder plantear la suya? Mira, en particular, en un trabajo con Ana Ramos, estuvimos haciendo el ejercicio de buscar documentación sobre parlamentos, ¿no? Parlamentos realizados y principalmente involucraran a familias de lo que se llamaba el País de las Manzanas, ¿no? El País de las Manzanas, que era hoy podemos, digamos, definir territorialmente como el sur de Neuquén, oeste de Río Negro, pero también con una ocupación del espacio y un espacio practicado que llegaba hasta el noroeste de la provincia de Chubut. De hecho, hoy en el noroeste de la provincia de Chubut están radicadas varias de las familias que originalmente estaban en el País de las Manzanas y que también visitaban esa área, pero como áreas de cacería, luego de las campañas. Y lo que observamos es que antes, durante y después de la campaña del desierto, los parlamentos convocaban usualmente a las mismas familias, aún en los contextos de sometimiento, en los mismos años de la campaña e inmediatamente posterior a la campaña, donde estaban confinados en lugares de detención, se realizaban visitas, se realizaban parlamentos y se tomaban decisiones colectivas. Nos llamaba la atención porque en ese tipo de prácticas que, digamos, se continuaban hasta el presente, se tomaban lo que podemos llamar las decisiones políticas, ¿no? Es decir, para la sociedad, la cosmovisión occidental, digamos, existe algo separado, digamos, que es la política, y esos espacios están claramente definidos por el parlamento. Y veíamos que había algo en común en todos estos casos, y es que la experiencia social con la cual llegaban las personas que participaban en cada uno de sus parlamentos era lo que primero salía a la luz, es decir, en el momento de la presentación, en el momento del saludo, en el cual todos saludan absolutamente a todos, esto desde el marinero británico George Musters, ¿no? Cuando hace su viaje en la década de 1860, describe, digamos, cómo eran esos saludos, salvo que saludaba hasta el último de los conas visitantes que llegaban al País de las Manzanas. Lo primero que hacía era poner en común esas experiencias que podríamos llamar políticas de vida, de relación, que eran las que le generaba, se volvía a recrear el marco a través del cual se tenía que tomar decisiones en el presente. En el concreto caso de Muster, por ejemplo, Muster describe, él acompaña, mira, él va desde el estrecho Magallanes hasta el Coyoncura, ¿sí? Ahí muy cerquita donde está el puente que cruza la ruta hoy en día, ¿no? El arroyo Caleufu, en la desembocadura con el Coyoncura. Es decir, todo ese trayecto realiza el marinero inglés siguiendo a un grupo de huelches que van parlamentando en su camino con otros grupos de huelches que hablan otros dialectos distintos, cada vez se van acercando más a lo que es hoy en día Esquel, de Leque, de allí van enviando mensajeros a los loncos del país de las manzanas, ya ese era un territorio del cual se enviaban los mensajeros, hablando del noroeste de Chubut, y lo que van tomando decisiones en cada uno de estos parlamentos, en todo este miles de kilómetros, es en relación a lo que se va a discutir finalmente en el Coyoncura, con la gente de Sahuehueque, con valdivianos que venían de Chile, ¿no? Con gente que venía del otro lado de la cordillera, con gente que venía, con los linares que venían de la costa. ¿Y qué decidían y qué en ese parlamento? Bueno, la propuesta que se había tomado en el otro parlamento que se realizó en Salinas Grandes, ¿sí? En cerca de Macachín, Generacha, por esa zona, que habían tomado la decisión de atacar a Bahía Blanca y a Cámara de Patagones, ¿sí? Se había roto un espacio que se habían establecido, entonces la gente en San Luis Grande decidió realizar ese tipo de acciones. Vos fíjate, todos los que están involucrados, o sea, territorialmente hablando, es decir, está involucrado toda la población que vivía desde el Estrecho de Magallanes hasta Limay, y de Limay hasta la frontera de la provincia de Buenos Aires, sobre qué decisiones políticas llevar adelante, ¿sí? Esa discusión política se realizaba con estos mecanismos, la visita, el dar la palabra, se tomaban los días necesarios para tomar estas decisiones, pero antes de eso se saludaban y se ponían y se recordaban las historias de relación de los antepasados, porque ese era el marco que se necesitaba para tomar una nueva decisión en el presente. Permanentemente se sentían construyendo, digamos, una decisión y un rumbo en el presente, como lo siguieron haciendo en el momento de la campaña del desierto, como te digo yo, incluso cuando estaban detenidos, la gente trataba de visitarse, tomar decisiones, y también lo siguieron haciendo en la década del 20, en la década de 1930, cuando las expropiaciones fueron corriendo de las tierras fiscales a las comunidades que ahora eran pobladores fiscales, se seguían visitando, la gente de Nahuelpango, la gente de Cusamen, con la gente de Salhueque, que había sido desalojada allá de por la colonia San Martín. Es decir, esos lazos, esas relaciones se siguieron manteniendo aún en esas circunstancias, y permanentemente tomando decisiones sobre qué rumbos y caminos seguir, teniendo en cuenta la experiencia de los antepasados, que era lo que se pone, digamos, desde el principio, ¿sí?, del encuentro. Ahora, a mí me da mucha risa, por ejemplo, cuando desde algunos medios o algunas opiniones en el presente, por ejemplo, hablan que los parlamentos en la actualidad son invenciones o tienen una modalidad actual y no representan lo que era la tradición, ¿sí? E incluso algunos se molestan porque los parlamentos hoy en día se denominan como mapuche-tehuel. Entonces algunos puristas dicen, esto es imposible, ¿cómo puede ser un parlamento mapuche-tehuel? Bueno, en realidad siempre lo fueron, ¿sí? Es decir, siempre lo fueron, y siempre fueron cosas distintas, porque cada generación tuvo que tomar sus propias decisiones, invocando, digamos, esa experiencia social. Entonces, cuando uno se detiene en ese tipo, ¿no?, de actividades, ¿no?, que podemos llamar más política, ¿no?, la del parlamento, claro, las cosas han cambiado. Es decir, ahora se impuso la propiedad privada, ahora se impuso que hay provincias, entonces los pueblos originarios deberían organizarse de acuerdo a la provincia de Neuquén, de Río Negro, de Chubut. Ahora también se impuso, a través de la antropología más rancia, que supuestamente, bueno, un pueblo era del otro lado de la cordillera y que invadió, digamos, a los otros, ¿no? Eso se impuso también como pensamiento hegemónico, y vos fíjate que es el padre y la madre de todos los prejuicios por los cuales se ve a los pueblos originarios en el presente y se los trata de legitimar diciendo que ya no son lo que eran, cuando en realidad lo que vienen demostrando es que han sido, ¿sí?, los pueblos que han sido a lo largo del tiempo y pese a las condiciones de opresión que han debido soportar. No sé si fue muy medio rebuscado en el argumento, pero me parece clarísimo. Si nosotros en el presente, por ejemplo, ¿cuál es la forma de deslegitimación principal? Bueno, es el reconstruir un estado de excepción, es decir, la peligrosidad de ciertos sujetos sociales, que a lo cual solo debe supuestamente movilizar el terror, ¿no? Como Adam habla del hombre lobo, ¿no? Es decir, es alguien que parece humano pero que puede transformarse tranquilamente en un lobo, y por lo tanto hay que eliminarlo, sea en cualquiera de sus formas que sea, ¿no? Esa es la figura moderna del terrorista, por ejemplo, del subversivo. Y fíjense qué curioso, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, hay jóvenes de pueblos originarios que recuperan, digamos, la lengua, que forman comunidad, que no se resignan a vivir en la ciudad, sino que buscan vivir en comunidad, generalmente la prensa y sectores de nuestra sociedad los deslegitima, ¿sí? Como fue el caso, por ejemplo, de Taichira Andreao, ¿sí?, la comunidad aquí en Villa Langostura. ¿Qué es lo que dijeron algunos medios de comunicación? Bueno, que tenían contactos con la FARC o con ETA, es decir, vuelven a construir esa imagen de terrorista, es decir, tratan de construir la excepcionalidad, algo que había sido conseguido en nuestro país a través de la figura del Malón, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, digamos, de esta problemática, estamos mostrando cómo se va a construir una y otra vez un digamos la excepcionalidad de cualquier otra perspectiva que no sea hegemónica, ¿sí? Son mecanismos muy sutiles, pero son claramente instalados en esta sociedad, ¿sí? No hay nada más que agitar ese fantasma para marcar que ciertos sujetos, y con esto quiero decir la propuesta política, cultural, la cosmovisión que puedan tener, que evidentemente es entendida como irruptora de lo político como policía, ¿no? como disciplinario, es ahí el momento en el cual se activa, digamos, esa construcción de excepcionalidad. Y eso es lo peligroso, y esa es la forma de producir hegemonía, ¿no? Es decir, en base a consenso, pero también en base a estos fuertes dispositivos que, como sabemos, llevan hasta incluso la eliminación física. Bueno, escúchame, espera un cachito, sí. Porque vamos a pasar un tema musical y después seguimos. Bueno, que además va dedicado del operador técnico para Virginia, así que alerta. Hola. Vaya coche saliendo una vez más. Suda, música de conciencia. Afro Revolution. Alerta que camina, América Latina. Alerta que camina. Venezuela, Ecuador y Bolivia. Estamos resqueados, arrecho y revirado. Estamos la broma en la risa, vamos trinao. Estamos apoderándonos por todos lados. Te voltean como uno con los dos estados. Talam, talam, quiera. Si buscan la baranda, salta la talam, quiera. Se agarra el hilo, somos la nueva era. Hasta allá a los gringos le va a dar una vela. Con nosotros está Cristo, con ellos está la iglesia. Somos corte malandra, baba la opalero. Vaya cuchero, patea 23 de enero. Somos los últimos, llegaremos primero. Carapita, la vega, corte y San Caricuao. Casante, pinto, pintaré negro primero. Cementerio, Sarria, Guantiré y Macarao. Somos los últimos, llegaremos primero. Primero, alerta, primero, Venezuela, primero, Talán, primero, Cuba, primero, alerta, primero, Ecuador, primero, Talán, primero, Bolivia, primero, alerta, primero, Nicaragua, primero, Talán, primero, Latinoamérica Latina, Latinoamérica primero, Latinoamérica Latina, Latinoamérica primero, Caribbean Revolution, Afro Revolution. La baranda no sale la talanquera. Si tú la brincas pierdes, ya sabes lo que te espera. Yo te tengo en la mira, por si pasa la raya. A todos los volteados le sale fuego y me trae. Somos los últimos, llegaremos primero. Somos Caribe, hundimos bucanero. Somos Guajiro, Guayu, somos Caracas. Bajamos espíritu sonando maraca. Somos guayas puro, mala criado que chaca. Somos candelaca, somos los tacamajaca. A todos los vampiros les tenemos estaca. Por eso. Alerta que camina, América Latina. Alerta que camina. Venezuela, Ecuador y Bolivia. Thank you. mal. Pasen al laboratorio, les va a impresionar. En el nombre de la ciencia y la investigación, la prueba trae TL50 o la vivisección. Mama, yeah. Mama, yeah. Mama, yeah. Mama, yeah. Comprensible. Bolivia es un país ingobernable. Bolivia es un país inviable. ¿Por qué no dicen que Bolivia es un país invisible para los ignorantes que se ocupan de vaciarnos la cabeza? ¿Por qué no dicen que esta historia del petróleo y del gas viene de lejos, desde los tiempos en que Don Quijote le decía a Sancho, para definir lo que mucho vale, vale un potosí? Quiñeta me bueno con me bueno, te habla María Elisa, Pablo. Walter. Walter, perdón. Pablo, no sé de dónde saqué ese nombre. Me quedé pensando a ver cómo interpretaba todo esto que vos decías. Y voy a decir algo a ver que me digas si es correcto. Cuando vos decís marco de interpretación, yo entendí algo así como desde qué categorías abordamos otras realidades. Y me parecía que eso es lo que de alguna manera venimos tratando de desentrañar. Nuestras categorías tienen que ver con nuestra cosmovisión, tienen que ver con nuestros paradigmas, tienen que ver con las bases de este sistema político, económico, cultural, social, en el cual nosotros desarrollamos nuestros sistemas, y desde ahí lo difícil que resulta poder pensar otra forma, ¿sí? Tan diferente como la que vos nos estás contando. Me quedé pensando en esto que vos decís del Parlamento, y entiendo que la política dentro de estos pueblos era el ejercicio de lo cotidiano, era el ejercicio de la vida en el presente desde la historia, de su comunidad, de sus antepasados. Cuando para nosotros lo político es un espacio que hemos delegado a una clase social. Entonces, ¿cómo poder pensar en un parlamento que unifica un territorio, que no distingue un estado, que no tiene una clase política que gobierna? ¿Cómo nos cuesta? Entonces, creo que justamente estas cosas que vos vas contando acerca del poder de un cacique que nosotros adjudicamos en función de la cantidad de vacas, desde nuestra noción de propiedad privada, y lo que ellos viven con respecto a la propiedad de las vacas, que es colectiva. ¿Estoy muy errada en esta interpretación? No, está perfecto. Lo dijiste mucho más redondo de lo que yo traté de hacerlo. Yo estaba tratando de ver si creía haber entendido, pero bueno, me quedaba con alguna duda. Porque nosotros justamente venimos tratando de mostrar cómo esto nos cuesta. Y vos nos estás dando un ejemplo concreto y clarísimo de cómo nos cuesta poder pensar desde un lugar distinto para poder comprender que hay otras formas posibles, que es de alguna manera el objetivo que venimos desarrollando desde el programa pasado. Te paso con alguno de los compañeros para que completemos alguna idea. Gracias. No, hay gracias. Una pregunta más que te quisiéramos hacer, un concepto más, a ver qué cosa nos puedes contar de los pueblos que vos investigás. Buenas noches, Walter. Te habla Virginia. Y la duda que digamos al escucharte es si nos podrías decir qué concepto tenían o tienen los mapuche con respecto a la libertad. No sé si... Sí. Me gustó mucho el resumen que han hecho, ¿no? Porque, en definitiva, cuando encontramos otra cosmovisión, cuando entendemos que hay otros conceptos, que hay, digamos, en definitiva, digamos, un marco, digamos, que tiene otra orientación, que tiene otro recorrido, que tiene otra historia, se nos presentan todos estos problemas de conceptos, ¿no? Así como el concepto de libertad, bueno, creo que es muy importante el no desdoblarla, no desdoblar la realidad conceptual, es decir, empezar a comprender, digamos, tanto lo hablamos de educación intercultural y nos reconocemos como, digamos, una sociedad multicultural, entender que es posible un diálogo entre marcos y cosmovisiones, y que lo que vamos a tener que hacer es llenar todos estos vacíos que tenemos, es decir, cómo definimos conceptos que no teníamos antes que aparezca la relación colonial, ¿sí? Es decir, antes que aparezca la ausencia de libertad, por ejemplo. Y en esto, la idea de poder mismo es importante, porque cuando hablamos con Graciela desde el otro día, la semana pasada, respecto a la idea de poder popular, en definitiva es ponernos a pensar qué es lo que entendemos como poder. Este parlamento que yo les comentaba, por ejemplo, nos está hablando de construcción de prestigio, ¿no? Pero eso, al mismo tiempo, en el mismo momento, era evaluado como poder por los hispano-criollos y evaluado como poder desde el marco y la cosmovisión de los hispano-criollos. Por lo tanto, en ese momento siempre hay una relación entre esas cosmovisiones, y lo que deberíamos entender es eso, la posibilidad de crecer, de complejizar nuestras propias categorías, tratándose de pensar si nosotros podríamos pensar algo diferente al sistema democrático que estamos viviendo, entendiendo que eso es, en realidad, bueno, entender otro concepto del poder, ¿no? Y bueno, en este sentido, yo quiero remarcar esto, ¿no? Que cuando estamos hablando de un concepto solo, no lo debemos aislar, ¿no? Tenemos que pensar que es toda una mirada que nosotros tenemos que abrirnos, ¿sí? Porque en definitiva lo que vamos a ver es la relación, como les decía antes con el ejemplo, entre cómo se construye, por un lado, una cosa que es leído desde otro lado como otra cosa. Y eso estamos acostumbrados, creo que a funcionar así. Pero bueno, es un ejercicio, y si hablábamos de interculturalidad, es en este lugar donde es el espacio para hacerlo, ¿no? Si podemos pensar que un recurso natural es algo más que un recurso natural, podemos pensar que las palabras que usamos para traducir no siempre son las correctas, que nos están también sesgando nuestra interpretación de las cosas. Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta, preguntarse por el poder, y también preguntarse por lo popular, ¿no? Porque, bueno, lo que peor podríamos hacer es reproducir procesos de homogeneización y no aprender de esta historia, ¿no? A la luz, bueno, de la historia de los pueblos originarios, ahí tenemos cosmovisión, tenemos otras formas de entender el sujeto, otra forma de entender la sociedad, otra forma de entender la naturaleza, y bueno, está en nosotros a hacer un esfuerzo por bueno, no considerar que digamos, hay por ser hegemónico sea la única forma de entender las cosas, ¿no? Y te contestó la pregunta. Me quedó claro que tengo que seguir pensando. No, no creo. Mira. Lo único que nos queda claro es que estamos en el comienzo. Está bien. Por ejemplo, ustedes conocen que sobre los pueblos amazónicos, por ejemplo, se ha dicho mucho que eran, se habló mucho de la violencia entre los pueblos amazónicos, ¿no? Las viejas historias de reductoras de cabezas, antropofagia, etcétera, etcétera. Bueno, en los últimos años esto se revirtió, es decir, antes los investigadores analizaban, bueno, ¿por qué peleaba la gente? Porque faltaban proteínas en la dieta de los pueblos amazónicos, que era lo que faltaban mujeres, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿cuál fue la renovación de los estudios amazónicos? Bueno, pensar que en la cosmovisión amazónica la construcción del sí mismo es imposible sin la incorporación del otro. Es decir, uno aislado no es nada, muere, ¿sí? Es decir, nuestra construcción de sujeto en la sociedad occidental es, bueno, nosotros, ¿cómo me diferencio de lo que soy? Bueno, para los pueblos amazónicos la llamada psicología sería otra. Es decir, yo no, aislado de todo, diferenciado de todo, yo no soy nada, yo muero. Entonces, bueno, se comprobó incluso que gran parte de esas cacerías, de esa antropofagia, era en realidad onírica, ¿no? Es decir, que la incorporación del otro era en términos no necesariamente materiales, y de hecho a partir de esas llamadas guerras entre los pueblos, en realidad lo que se producía era un emparentamiento. Es decir, era la forma en la cual uno se emparentaba y se relacionaba, porque de hecho enemigos pasaban a ser familiares, ¿no? Bueno, digo esto como un ejemplo de cómo precisamente han sido, ¿no?, los antropólogos, los investigadores, aquellos que supuestamente tenían como objeto, ¿no?, el describir al otro, los que, bueno, fueron cometiendo todos estos atropellos y violencias ideológicas, ¿no?, de tratar de pensar que una cosmovisión occidental puede ser el marco que interprete todo. Eso está buenísimo, era como... bueno. Walter, ¿sabés que nosotros arrancamos el programa diciendo que este era un tema complejo y que difícilmente uno pueda abarcar y agotarlo, porque justamente un poco la propuesta justamente es abrir, ¿no?, abrir temas, no cerrarlos justamente. Así que está buenísimo el aporte y vamos a agradecerte muchísimo todo lo que nos has compartido. Vamos a recordar para quienes nos están escuchando que estamos hablando con Walter del Río, investigador, profesor de historia. Yo no sé todos tus títulos, sé que son muchos y muy importantes. Pero sabes que me parece que lo más importante es que es un amigo y un compañero. También, totalmente. Pero bueno, digo que estás hablando desde un lugar de haber, o sea, detrás tuyo hay no solo mucho estudio y mucha dedicación, sino además muchísimo compromiso. Un compromiso con los pueblos originarios. Digo, quiero decir que yo lo estoy conociendo, Walter, pero de lo primero que conozco es de tu compromiso con la lucha de los pueblos originarios, sí. Y por eso, de alguna forma, siento que estás, por lo menos para mí, muy habilitado a hablar de esto que yo no me atrevo en particular, porque me parece que hay muchos años también de esto que vos decías, ¿no? De este diálogo entre formas diferentes, pero no es un diálogo igual, sino un diálogo desigual. Así no. Que la verdad que es un honor poder contar con tus apreciaciones, con tus de alguna forma con los resultados de muchos años de laburo. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecerles el llamado y, bueno, tus palabras, y principalmente empezando por uno mismo. Es decir, esa violencia entre marcos e interpretación, esa relación, sí, que a veces es no relación, es empezando por nosotros, ¿no?, los historiadores, antropólogos. Es decir, es reconociendo eso, ¿no? Es decir, también reconociéndonos como docentes. Es decir, yo he dado clases en secundario y, bueno, ahora en la universidad, pero permanentemente uno se va dando cuenta que de eso no está exento a nadie. Es solamente si estamos dispuestos a reconocerlo o no. Porque esa es la cuestión de la diferencia, ¿no? De otra forma de pensar. Que, bueno, estar realmente abierto, ¿no? Interculturalidad no es aguantar al otro, claro. ¿No? No, al otro. Seguro. Bueno, Walter, se nos termina el programa. Bueno. Muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaste. En cualquier momento te vamos a volver a llamar, por supuesto. Dale. Gracias. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es cambiar el cristal para ver el problema. Cuando una organización política o un grupo de gente, una persona hace política, lo ve con el cristal de que lo que está en juego es la toma del poder. Nosotros decimos, ¿qué pasa si quitamos ese cristal? Como puedes quitar el lente de la cámara para ver más cerca o más lejos. Y en lugar de ese ponemos no la toma del poder, sino el ejercicio del poder. O sea, si podemos ver al gobierno no como el actor de los cambios, sino como el administrador de esos cambios que se están buscando. Yo sueño con un mañana, con niños y sin tristezas, con mucho valor y ganas de armar el rompecabezas. Yo sueño con un mañana, con niños y sin tristezas, con mucho valor y ganas de armar el rompecabezas. Yo sueño con un mañana, yo sueño con un mañana, yo sueño con un mañana. Sin mucho desear ayuda, que venga pronto y bien, abrigo a gente desnuda, reposo a la enferma cien. Sin mucho desear ayuda, a que venga pronto y bien, abrigo a gente desnuda, reposo a la enferma ciel. No será mi boca muda, no será mi boca muda, no será mi boca muda. Si escuchar mucho y hablar lo necesario mejora las cosas hasta la aurora, quedaremos a escuchar. Si escuchar mucho y hablar lo necesario mejora las cosas hasta la aurora, quedaremos a escuchar. Junto vos y yo y la aurora, junto vos y yo y la aurora, junto vos y yo y la aurora. Estamos al aire nuevamente en Radio La Negra 104.7 por ahora, en cualquier momento 90.1, y estamos tratando de meternos en este tema que hemos decidido titular de alguna manera Pliegues y rupturas, un momento reflexivo en la construcción del poder popular. Estuvimos hablando con Walter del Río, historiador, profesor de historia, investigador, antropólogo, escritor de libros, por lo que estoy viendo acá adelante mío. Y además un militante comprometido con la lucha de los pueblos originarios de esta zona, por lo menos con el pueblo mapuche. Bueno, difícil cuando uno habla con de temas tan complicados, ¿no? Porque y con especialistas que tienen hasta un lenguaje. Sí, ¿cómo? Que justamente me pareció, digamos, interesante que Walter hiciera todo un esfuerzo que yo veía, por lo menos, en tratar de no hablar en términos científicos, ¿no? Sí, sí. Por eso creo que explicó con casos concretos cuestiones que se le estaban preguntando. Me parece que el tema de hoy a nosotros también nos generó mucha discusión interna dentro del grupo, que también es difícil traducir y traer a la mesa frente a un micrófono. Yo lo grafico así, algunos amigos y compañeros lo van a entender mejor así: el Rafa se saca los anteojos, se refriega los ojos y se tira medio metro para atrás. Pero de ninguna manera vendría de este lado de la cabina hacia el micrófono a compartir un poco de lo que él piensa. Bueno, es un tema complicado, un tema que es complicado, pero sabes que es apasionante, necesario, ¿no? Además, ¿no? Porque es como que es la base de lo que después podemos empezar a discutir al respecto de ¿qué es lo que se podría llegar a hacer para construir un poder distinto en función del poder popular? Porque ahí también, ¿no?, que se entiende esto, poder popular por poder, etcétera, etcétera. A esto creo que se refería un mensajito que recibíamos en el programa pasado o el anterior, cuando hablaba de que de izquierda a derecha se sigue planteando las cuestiones desde una misma mirada de totalmente sistema, ¿no? Esto es el planteo del programa. Entonces, bueno, un poco eso. ¿Cómo hacemos para, como decía el título de esa nota, ser creativos y empezar a pensar otras formas? En principio conociendo, tratando de conocer lo más posible lo que hay, lo que está, lo que hubo, qué pasó. Conociendo, este es el ejemplo es lo que hicimos con la entrevista que le hicimos a Walter, ¿no? Conozcamos, veamos. Y sobre todo creo que animémonos a hacer intentos pequeños para romper el pensamiento único, para imaginar que otros pensamientos son posibles, que de alguna manera creo que es lo que intentó demostrar Walter al hablar de cómo él se posicionaba frente a esto que intenta comprender, tratando de romper ese pensamiento único en el cual él también está formado. Y que en este pensar en cambiar, digamos, estructuras, alguien que tenía esta forma de ver, de encarar las cosas, era Paulo Freire, que él tenía modelos de ruptura, no eran modelos de adaptación. Y cuando escuchamos una frase, ¿no?, que nos dicen, bueno, las cosas son así. Y bueno, Paulo Freire decía que las cosas en realidad estaban siendo así y que se podían cambiar. Y ese es lo que tenemos que tratar de intentar, ¿no?, de ver que las cosas se pueden cambiar. ¿Bien? Bueno, un texto, voy a leer un texto que me parece muy significativo para pensar esto que estamos hablando. Se llama La autoridad. En épocas remotas, las mujeres se sentaban en la proa de la canoa y los hombres en la popa. Eran las mujeres quienes cazaban y pescaban. Ellas salían de las aldeas y volvían cuando podían o querían. Los hombres montaban las chozas, preparaban la comida, mantenían encendidas las fogatas contra el frío, cuidaban a los hijos y curtían las pieles de abrigo. Así era la vida entre los indios zonas y los yaganes, en la Tierra del Fuego. Hasta que un día los hombres mataron todas las mujeres y se pusieron las máscaras que las mujeres habían inventado para darles terror. Solamente las niñas recién nacidas se salvaron del exterminio. Mientras ellas crecían, los asesinos les decían y les repetían que servir a los hombres era su destino. Ellas lo creyeron. También lo creyeron sus hijas y las hijas de sus hijas. Bueno, este texto es de Memoria del Fuego, Los Nacimientos, de Eduardo Galeano. Cuando cuando planteamos este tema, de alguna forma, de lo que estamos hablando es un poco de eso mismo que entiendo yo que hablaba el Che cuando hablaba del hombre nuevo. ¿Y de qué parte del hombre nuevo? Del hombre nuevo que necesita refundarse desde adentro hacia adentro, que necesita repensarse de una manera diferente en todo, empezando por la relación con los otros, ¿no? ¿Qué pasa, Rafa? Diga, diga, grite que se escucha, que tenemos una radio con una pared pedorra. Después, después, después. Para el próximo. Bueno, y la construcción de esa subjetividad, ¿no? Que puede ser el hombre nuevo o puede ser el hombre de siempre, está dada un poco por todo, pero por todo, digamos, por lo de afuera y por lo de adentro también, ¿no? Por esto que decías vos, Virginia, que es justamente lo, sobre todo está dado por lo que te dicen que uno es, ¿no? Uno no puede ser lo que no conoce, o eso es lo que se plantea de alguna forma, ¿no? Este, y lo mismo nos pasa muchas veces con la democracia representativa, partidaria. Este, vos podés ser de esto o de aquel partido, y punto. Y esa es tu posibilidad de elección, digamos, ¿no? De definición de qué querés ser. ¿Puedo ver si redondeamos esto? Voy a leer un pedacito. No hace falta leer, redondear. Podés decir lo que quiera, pero no. Podemos irnos así, abiertos. Además vamos a seguir con esto, por supuesto. Con cosas más que desconectadas y todo eso. Por supuesto, además espero que sea así. Esto es un textito que nos pasó Rafa, de Salazar Bondi, que dice: en última instancia vivimos en el nivel consciente según modelos de cultura que no tienen asidero con nuestra condición de existencia. En la cruda tierra de esta realidad histórica, que ha de ser juzgada tomando en cuenta las grandes masas pauperizadas de nuestros países, la conducta imitativa da un producto deformado que se hace pasar por el modelo original. Y este modelo opera como mito que impide reconocer la verdadera situación de nuestra comunidad y poner las bases de una genuina edificación de nuestra entidad histórica, de nuestro propio ser. Me parece que esto tiene que ver con esto de refundarnos para adentro. ¿Cerramos acá el programa? No sé, Rafa ya se sacó los lentes, así que cerramos el programa hasta la próxima. Vamos a seguir buscando ejemplos, nuevas cosas. Seguimos tejiendo redes. Seguimos tejiendo redes. Yo estoy. No, y seguramente, digamos, no hay forma de pasar o de romper con las cosas si no es a partir de saber separado en algún lugar. Totalmente. ¿No? Por eso que el programa pasado, esta compañera venezolana nos contaba, Sandra Zapata nos contaba, que bueno, que lo que se está viviendo en Venezuela, decía, mucho cuidado cuando hablemos de poder popular, ¿no? Hay que redefinir lo que es el poder popular. Bueno, eso, tenemos que asumir que estamos parados en este sistema, que somos frutos de muchos años de este sistema y que queremos hablar un idioma nuevo que no conocemos, que hay que inventar. Nos vamos hasta el martes que viene. Una cosa más antes que nos olvidemos. Sí. Hoy es el Día Internacional de los Pueblos Originarios. y es casualidad. Allá, sí, y más allá es casualidad. De que... Pero va nuestro respeto, además, nuestro incondicional respeto a todos los pueblos originarios, de los cuales descendemos muchos de nosotros. A las culturas diferentes y a las formas de pensar la vida diferente. Hasta el martes que viene. Estamos ante una revolución del siglo XXI que va a ser la democracia participativa. Y entonces estamos ante un gran invento que se está haciendo en Venezuela y en Bolivia, y son protagonistas de un invento mundial con nuevo nombre. Y creo que esto es más creativo de lo que la gente supone, porque será institucionalizar la participación que fiscalizará y le dará contenido a la necesaria representación del Estado. Del Estado. Y entonces no hay disolución del Estado. ¿Y el sector privado? Sino que hay repensar el Estado, responsabilizarnos por el Estado, desburocratizarlo, pero debe existir, porque si no el espontaneísmo es iluso, el anarquismo es tan peligroso como el burocratismo. Revolución es sentido del momento histórico. Vino a expresar sobre todo ese pensamiento anticolonial. Ponerse a la orden de los pueblos que luchan. Transformar la igualdad y la justicia. El socialismo no se decreta, se hace. Mire. Y lo estamos haciendo. Camilo, una sonrisa amplia. Todos los martes a las 20 horas y también se repite los jueves de 11 de la mañana a 12, aquí en Radio La Negra por la 90.1 del dial o también por nuestra página web www.radiolanegra.blogspot.com. Un programa del Grupo de Solidaridad con Cuba y los Pueblos en Lucha de América Latina.